Bienvenido a un nuevo capítulo del micropodcast de Nas y Más. Ya sé que hace muchísimo que no estamos por aquí, que no grabo. Pero es que, bueno, entre vacaciones y traslados, desplazamientos y otras cosas, pues la verdad que me ha sido un poquito difícil tanto de estar por el podcast como por el blog. Supongo que habréis visto que últimamente no estamos publicando con la seriedad que normalmente hacemos. Y es porque, bueno, estamos también en periodo estival, supongo que lo entenderéis también, ¿no? Entonces, bueno, en breve retomaremos todo con la asiduidad que normalmente tenemos, ¿no? Que tampoco es que sea para tirar cohetes, pero bueno, ahí estamos. Y nada, bueno, deciros que es que he estado estoy en Pernambuco, y no como el dicho no como el dicho español de que estás en Pernambuco como si estuviera la Conchinchina, sino que realmente estoy en el estado de Pernambuco. Estoy haciendo una sustitución de un compañero en el estado de Pernambuco, a la vera del río San Francisco, en la ciudad de Petrolandia, se llama así. Así que nada, aquí internet pues va como casi todo en todo Brasil. Si sales de las capitales, internet no va. Entonces no he tenido mucha oportunidad de estar al día. Me ha cogido con el pie cambiado pues toda esta noticia que ha pasado acerca de los Synology. Ha habido un poquito de alarma social, alarma general con todo esto del Synolocker, el proceso que lo que hacía era secuestrar nuestro NAS y que pedía a cambio una recompensa, ¿no? Esto, bueno, yo lo leí como la compañera del blog, Pilar, ha comentado en Tristezas, en su podcast. Pues lo vimos a través de Milcar, de un tuit de Milcar, y que también se hizo eco Carlos Burges de FacMac, y nosotros pues publicamos una pequeña nota encaminando a estos dos blogs, ¿no? La cuestión es que los foros estaban relatando algunas incidencias que estaban teniendo acerca de este proceso, que no podían acceder a su NAS Synology, y por un mail o por un mensaje le llegaba que tenía que si quería recuperarlo, pues tenía que abonar una cantidad, ¿no? No sé si era 250, $350. Pues, ¿qué hemos hecho todos? Pues lo primero que hemos hecho es desconectar de internet, por lo menos lo que yo he hecho, desconectar de internet el NAS. Le he dicho a mi mujer que físicamente tire el cable del router, mi router que está al NAS, al router que me llega a internet. No tengo dos routers, un router en el que tengo Jazztel, y de ahí pues todo, de ahí conecto tipo puente a mi router TP-Link. Entonces pues nada, simplemente he tirado el cable y lo he dejado incomunicado, sobre todo pues debido a las distancias, no me encuentro yo físicamente con el NAS para poder estar haciendo pruebas ni estar entrando en mi router para cerrar puertos ni nada, ya que me encuentro bastante lejos, no en distancia, que sí, pero bastante lejos en velocidad para poder hacerlo, ¿no? Sé que puedo hacerlo perfectamente si tuviera una conexión en condiciones y todo eso, ¿no? Para evitar que, bueno, una conexión lenta a lo mejor te da un error y crees que es de algo que has hecho, entonces pues mejor desconectarlo, ¿no? Bueno, pues lo primero que se hizo fue seguir unos pasos que la gente hizo, seguir los pasos que se decían en el blog de FacMac, que también comentaba Emilcar, y eso es para tener seguro nuestro NAS. Yo en mi caso esos pasos ya lo tenía hecho, mi NAS lo tenía yo relativamente seguro, ¿no? Tenía ya esos pasos realizados, ¿no? Entonces, de momento hicimos eso, se hizo eso, no sé, de mis conocidos, mis allegados, o del blog, ninguno nos ha reportado que le haya pasado algo similar. Y luego tuvimos una comunicación oficial de Synology, pues comentando unos pasos que teníamos que hacer, que era relativamente lo que ya habíamos hecho, ¿no? Al día siguiente volvimos a tener otro comunicado oficial de Synology diciendo que iban a sacar una actualización, pero que si teníamos nuestro NAS actualizado a las últimas versiones, ya sea en el DSM-4, porque hay algunos NAS antiguos que no pueden, no han sido actualizados a DSM-5, y la versión DSM-5, es decir, si tienes tu NAS actualizado, no vas a tener problema, ¿no? Ellos te garantizan que esa vulnerabilidad fue ya cerrada en versiones anteriores. Así que nada, simplemente tenéis que entrar a vuestro NAS, mirar si están actualizados, si no está actualizado, si vuestra última versión es la que marca Synology en su web, no vais a tener ningún problema. Así que no hay que tener mayor alarma que simplemente tenerlo actualizado, tener vuestros bloqueos de IP también colocados, vuestros puertos, que no dejéis el campo abierto, y poco más. Así que nada, ya espero que nos contéis si alguno ha tenido algún problema de estos, si lo ha solucionado de alguna manera o algún feedback en este sentido. En principio no hemos tenido, ya os digo que no hemos tenido ninguna comunicación de los usuarios del blog de NAS y más acerca de este sentido. Así que nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que esta semana vuelva a grabar y volver a hacer algún podcast más asiduamente. Así que, pues nada, nos vemos en la siguiente.